¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Todos los sábados, de 11 a 12 del mediodía, vive y viaja con Capital Radio y Nieves Herrero. Vivir, viajar. El programa de turismo de Capital Radio para oyentes inquietos y de espíritu joven. Viaja en el tiempo y revive los grandes acontecimientos de la humanidad. Todos los sábados, de 22 a 23 horas. Repetición los miércoles a las 12 de la noche. Vive la historia como nunca antes lo habías hecho. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a la cita con las personas y las empresas aquí en Capital Radio, en nuestro foro de recursos humanos, con agradecimiento, como siempre, por seguirnos e incorporarse en la radio y en Internet con nosotros. Hoy no se pierdan las opiniones de nuestros invitados, todos muy interesantes. Nos espera una tertulia para hablar de la comunicación y los recursos humanos en entornos de empresas que se dedican precisamente a la comunicación. Pero como siempre, antes el comentario que algunos han podido ver en www.fororecursoshumanos.com y que hemos realizado también con Laura Blanco hoy en Mercado Abierto esta tarde en Capital Radio. Lo hemos dedicado a la transformación digital desde los recursos humanos. Es la gran inversión, decíamos, el gran tema del año, es el gran reto de todas las áreas de recursos humanos de nuestras organizaciones. Los empleados y los directivos de nuestras empresas piensan en su implantación, en su desarrollo y en la integración, siempre muy pegados al negocio. Estamos, queridos amigos, queridas amigas, ante el gran escenario digital que se mete de lleno en el futuro y en la evolución de personas, empresas de distinto tamaño y especialmente hombres y mujeres de recursos humanos que tienen la misión de integrar cultura, así como de implantar y desarrollar negocio en nuestras empresas. El conocimiento digital, la marca, la reputación, Big Data, innovación, formato del contenido y los dispositivos móviles como receptores son claves de la transformación digital. Lo va a ser también este miércoles en Davos, en Suiza, Foro Davos, que se va a hablar de un fondo muy actual, la cuarta revolución industrial. ¿Cómo responder? Revolución digital y futuro de empleo. 2.500 líderes pondrán el foco en el crecimiento y en la competitividad. El fondo del análisis, nada más y nada menos, impacto de la revolución de Internet en el empleo y la fomentación, o fomentar, mejor dicho, las capacidades profesionales de nuestros empleados. Se habla que se pueden perder 7 millones de empleos con esta revolución cultural. Se ganan otros, pero al final hablamos de déficit en el empleo. Y un mensaje claro, esto sí lo quiero dejar claro y clarito, ¿eh? Lo que ocurre es que esto es, y será posible, siempre gracias a las personas y solo desde las personas. Eso sí, la gestión del cambio, afrontaremos el nacimiento de nuevas capacidades en nuestras organizaciones que deben ser potenciadas desde la formación integral digital a nuevos perfiles, empleados y equipos. Y todo ello debemos identificarlo desde el presente, mirando a nuestro horizonte empresarial y de oportunidad, simplificando casi todo, sin olvidar o rechazar ese factor humano como eje prioritario para que las cosas ocurran y lleguen los resultados. Aquí nuestros responsables de recursos humanos son o deben ser los primeros. Es clave generar esa inquietud por innovar desde la calidad, contando con las personas desde la participación. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Vamos a comenzar ya el estudio de Capital Radio, prácticamente repleto de invitados, como siempre en Madrid. Agradezco también a todas las personas que después de algunos años se incorporan a la sintonía del Foro de Recursos Humanos, así como personas, hombres y mujeres directivos de fuera de España, Latinoamérica, que nos consta también que están en sintonía con estos contenidos. Tenía yo mucha gana de afrontar hoy el tema de la comunicación. Aquí hablamos mucho de comunicación, tenemos esa vocación también todos de transmitir esos mensajes para las empresas, pero tenían ganas de hablarlo mirando hacia adentro de las organizaciones que se dedican al mundo de la comunicación, que son muchas y muy buenas, pero hoy he invitado con nosotros a Javier Mourelo, director de Recursos Humanos de Create Worldwide, empresa líder en nuestro país, dedicada a las relaciones públicas y a la comunicación. Con nuestro invitado, experto en recursos humanos, me gustaría luego también trasladar mensajes en tertulia de la gestión de personas en el entorno de la comunicación. Querido Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Bueno, pues la última vez fue en un despacho de abogados. Uh-huh. Hoy te entrevisto en una empresa de comunicación, una consultora de comunicación y asuntos públicos, CREAD, que cuenta ya con una plantilla en España de más de 90 personas, 500 clientes, alrededor de 25 oficinas por todo el mundo, 400 consultores de comunicación por todo el mundo, y en 2015 creo que habéis cumplido 45 años desde la creación en Suecia y 15 desde su llegada a nuestro país, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿cómo lo estáis celebrando? Bueno, pues trabajando mucho. Yo Javier, dime. Yo llevo muy poquito todavía, casi 4 meses, pero haciendo muchas cosas, porque claro, 15 años todavía es una compañía, una organización joven en España, y ese crecimiento exponencial, pues al final lo que supone es muchas cosas que ir haciendo cada día. Javier Mourelo ha sido director de desarrollo de recursos humanos en Clifford Chain, despacho por el que estuvo trabajando durante 14 años antes de su incorporación a CREAF. Además ha ejercido como abogado, experto en selección, formación, director del call center de televisión, de Retevisión. Es licenciado en Derecho, cuenta con el máster de Dirección de Recursos Humanos y Asban Management Program por ESADE. Actualmente es profesor también colaborador en ESADE, IE, la Universidad de Navarra, la Universidad de San Pablo CEU, del Centro Garrigues y del Instituto de Estudios Bursátiles. ¿Cómo son las personas que te has encontrado y que estás desarrollando en esta agencia de comunicación, en CREAF? Bueno, pues personas muy jóvenes y también personas muy profesionales. O sea, algo que me ha llamado mucho y poderosa y positivamente la atención es La capacidad de trabajo. La capacidad de trabajo y el cero, el nulo tiempo que se pierde. O sea, yo veo a gente muy joven y con muchas ganas de aprender. Gente con muchas ganas de aprender, y eso es fundamental en cada organización. Javier, ¿qué retos tiene la gestión de personas en consultoras de comunicación, en empresas de comunicación? Tú me vas a hablar de la tuya, lo que estás viviendo, qué es lo que nos interesa. Los recursos humanos desde dentro de la comunicación. Bueno, yo creo que el reto, al menos en CREAB, que es una empresa que está creciendo muchísimo por el buen trabajo, por el muy buen trabajo que están haciendo nuestros consultores, yo creo que el reto es precisamente dar un poco de pausa o profesionalizar, si se puede decir así, ese crecimiento, establecer estructuras que no tienen nada que ver con la burocracia, sino estructuras que sean ágiles, procedimientos que sean útiles, que sean, de nuevo, que sean ágiles, que sean sencillos, que sean prácticos, para acompasar ese empuje, esa pujanza, esas ganas de trabajar de nuestra gente, para tratar de hacer todo ese trabajo lo más rentable posible. Yo creo que ese es el reto fundamental. Y sobre todo es, en nuestro caso, el paso de una agencia de comunicación a una consultora estratégica de comunicación. Ese es el paso, ese valor añadido que queremos trasladar a nuestros clientes y que supone un cambio también de cultura interna. Lo que ocurre es que el contexto, solo hay que echar un vistazo a algunos portales, tirar de internet o de algunas noticias, este momento de crecimiento del sector, por ejemplo, el momento de crecimiento de CREAB, de tu compañía, analizando la competitividad, y al mismo tiempo hay muchas compañías adelgazando en el sector de los medios de comunicación, hablando de gestión de personas. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Sí, realmente nosotros en las distintas áreas que tenemos, en algunas de ellas un grupo del que nos nutrimos obviamente es de periodistas, licenciados en comunicación, y es cierto que en el mundo de los medios pues realmente es un sector actualmente muy, muy castigado. Y realmente nos llegan muchísimos currículos de gente junior y muchos de gente senior con muchísima experiencia, con muchísima valía, y realmente tampoco hay sitio, desafortunadamente, para todos. Pero sí, ese es el... Yo creo que hay... La tendencia es que, por lo que vemos nosotros, es muchas personas que han trabajado en medios de comunicación están dando el paso, a veces voluntariamente, otras no tanto, a agencias de comunicación o, como en nuestro caso, a consultoras de comunicación. ¿Se tiene también a la especialización en la comunicación dentro de una propia agencia crear y desarrollar hombres y mujeres expertos en algún área, en la área pública, área de consultoría? Yo creo que sin duda sí, pero para llegar a la especialización primero tienes, creo, que tener unos conocimientos amplios, generalistas. Y eso tiene que ver, yo creo, también mucho con la versatilidad, que es fundamental. La especialización es buena porque te va a suponer una ventaja competitiva contra precisamente con tus competidores o con otros colegas de otras empresas, pero no puedes tampoco, no debes encasillarte en un nicho demasiado pequeño de actividad o un sector. Yo creo que tienes que tener la suficiente versatilidad, es decir, tener la suficiente, entre comillas, cultura general que te hace empleable y que te hace versátil y útil, y que puedas proporcionar un valor añadido a distintos clientes de distintos sectores. Lo que es difícil, sin duda alguna, me lo dicen muchos directores de recursos humanos de otras áreas, sobre todo hablando, me estoy fijando, y piensen ustedes que nos están oyendo, en distintas generaciones, ¿no? Empresas en las que pueden convivir distintas generaciones, la Y, la X, en fin, todas las que hay. Bueno, la retención, el talento, es que ya no se selecciona de fuera adentro muchas veces, sino del propio individuo que entra, la propia persona, hombre o mujer, ya te está seleccionando a la entrada. Uh-huh. Es decir, hay mucha la preparación, el conocimiento, y en un sector como la comunicación, pues yo creo que también muchísima competencia. ¿Cuál es tu percepción de esto? Bueno, realmente, en nuestro caso, vuelvo a insistir, como es una compañía muy joven, la media de edad nuestra es por debajo de los 30 años. Tenemos un grupo que somos el comité de dirección de jóvenes cuarentones, y luego la media de nuestra edad es de 20 y muchos, o sea que es gente muy joven. Y efectivamente ellos hacen una selección al incorporarse a nuestra compañía o a otra. Pero luego lo relevante es... Hablamos mucho de la atracción, pero deberíamos, creo, también hablar más de la retención o de la fidelización, que seguramente es un término mucho más adecuado, ¿no? Retener parece que suena un poco a, de manera involuntaria, ¿no? Y fidelizar suena mucho mejor. Esa fidelización la tenemos que hacer cada día. Yo tengo la suerte, toco madera, de en estos 4 meses que llevo en CREAP todavía no hemos tenido ninguna baja voluntaria y espero que se produzca, que siga siendo así, ¿no? Oye, Javier, tenemos y conocemos bien lo que te voy a preguntar. Muchas veces en una agencia de comunicación se incorpora uno a trabajar en una agencia de comunicación, bueno, y hay un cliente, lógicamente, y hay que atender a ese cliente. Uh-huh. Y muchas veces no hay tiempo para nada más. No hay ni siquiera tiempo para la formación. Uh-huh. ¿Eso está cambiando? Eso debe cambiar, sin duda. Nosotros queremos llegar a un ciclo, a una especie de círculo virtuoso que, no invento nada nuevo, que consiste en, primero, revisar cómo es el desempeño de nuestra gente, establecer planes de formación individuales y grupales, revisar, ver si estamos pagando adecuadamente, uh-huh, y a partir de ahí, de nuevo, comienza el ciclo. Esa yo creo que es un poco, ese es un poco el reto, efectivamente. Uh-huh. Has hablado de compensación y beneficios. Yo creo que se tiene también, no sé cómo lo tienes pensado hacer o si se está haciendo, a la personalización. Uh-huh. Ya no vale el café para todos, sino hay caso a caso, cada persona con su nombre y apellido, con su incorporación, es un caso peculiar y normal o no, pero es un caso. ¿Se hace así en esta empresa de comunicación? En eso estamos, efectivamente. Algo que es la prioridad número uno y es compensar en sentido amplio de esa palabra. Una parte de la compensación es lo monetario, lo salarial, pero compensar es una cosa mucho más amplia. Y efectivamente, tenemos ahora ya 100 personas entre Madrid y Barcelona, y es un tamaño relativamente grande, pero no tanto como para no poder conocer cuáles son las prioridades, los intereses de cada una de nuestras personas. Ese es el reto, y no lo veo tan complicado, es saber qué interesa a nuestra gente de manera personalizada y en la medida de las posibilidades, precisamente cumplir con esas peticiones. Uh-huh. Y evidentemente, o sea, hay en la nuestra y en todas las organizaciones del mundo, públicas y privadas, no todo el mundo tiene la misma capacidad, el mismo talento, el mismo compromiso. Eso no es que algo se haga mal, es que eso es lo normal. En 100 personas, uh-huh, o en 10, da igual. Bueno, cada persona tiene unos intereses vitales en cada momento, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, yo creo que la justicia es premiar, compensar a cada persona en función de todas esas cosas. Javier, dos cuestiones más y nos vamos a la tertulia para que te preguntes más cosas, más nuestros contertulios que nos acompañan hoy. Gestión de carreras. Y lo que te decía yo de la formación era hace años complicado. Bueno, hacer carrera, uh-huh, en una empresa de comunicación, pues tenía sus distintas vertientes. O te quedabas, y te quedabas como te quedabas, o bien decidías salir y montar tu propia empresa de comunicación. ¿Cuál es tu visión de eso en el año 2016? Bueno, la visión mía en CREAP 2016 y en otras compañías similares, yo creo que es muy positiva, en el sentido de se está creciendo mucho. Cuando se crece, hay posibilidades, cuando la compañía crece, hay posibilidades de crecimiento, de desarrollo, de trayectoria personal. Yo vengo de un sector muy maduro, como era el de la abogacía internacional en España, uh-huh, con una facturación altísima, con unos márgenes altísimos. Eso es el escenario ideal para cualquier empleador, para cualquier empresario, sin duda, pero no necesariamente es el escenario ideal para los empleados, porque en la medida en que no existe mucho más crecimiento potencial a corto o medio plazo, pues probablemente las expectativas de carrera de cada profesional ahí se pueden resentir. Y sin embargo, en CREAP y en otras compañías seguramente similares del sector también, hay, por lo que os decía antes, de la juventud y del momento de crecimiento, yo veo muchas, muchas, muchas posibilidades de crecer en función, como decíamos, de ese hambre individual de cada uno. Uh-huh. Javier, un director de recursos humanos como tú, con mucha experiencia, que procede de ese sector tan maduro, en 4 meses te da tiempo suficiente para, en tu libreta azul, no sé si azul o de qué color, pero en tu libreta azul, anotar ideas, creatividad, innovación, cosas que te podías poner en marcha y que todavía es pronto, ¿no? Bueno, estamos con algunas de ellas. Estamos con... ¿Qué es lo primero que has hecho? Así que no se hacía antes en Recursos Humanos en una agencia de comunicación. Bueno, lo primero yo creo que es intentar establecer, no es fácil, una cultura de... También, de nuevo, parece algo muy obvio, pero es establecer una cultura de lo importante es lo importante. Lo importante no es lo urgente. Y eso se explica así fácilmente, pero no es tan complicado. La carga de trabajo y la velocidad del trabajo es muy elevada y la idea es establecer prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? Que seguramente es lo que me preguntas. Uh-huh. Pues desde luego, premiar a la gente que más contribuye y establecer un sitio, un lugar donde trabajar... fácil, divertido, apetecible para todas aquellas personas que tienen ganas de trabajar. Yo creo que es eso, tratar de personalizar y ver las necesidades, que muchas veces son de formación, etcétera. Uh-huh. En un rol como el tuyo de servicio interno, en una empresa donde el cliente juega un papel importante, la comunicación, ¿tienen la tentación, o tienes la tentación también de atender a clientes en materia de comunicación y personas? Que de eso se puede hacer muchas cosas, ¿eh? Pues no sé si tengo la tentación, pero ya he tenido la petición. Bien. interna de otros compañeros, del comité en este caso. Bueno, pues y desde luego que se atiende encantadísimo. Todo el conocimiento que podamos tener internamente, que podamos... trasladar o ayudar con él a nuestros clientes, pues bueno, ese será el valor añadido que haga que nuestros clientes al final sigan contando con nosotros. ¿Qué es lo que más le interesa a los clientes ahora mismo en materia de comunicación en general, en tu opinión? Bueno, yo creo que un tema relevante es el de riesgos y oportunidades de las redes sociales. La reputación, la marca, todos estos intangibles son muy, muy, muy cada vez más relevantes. Nosotros en CREAB lo que vemos es a la vez un riesgo y una gran posibilidad hacerte dueño de la comunicación. Ser proactivo comunicando uh-huh. lo que quieres comunicar de tu organización. No ir a rebufo, no ir en forma reactiva, sino adelantarte a esas posibilidades. Y quizá ahí para terminar también la transparencia hacia adentro y hacia afuera. Nosotros somos también expertos en transparencia, ayudamos mucho a nuestros clientes con esto y haríamos un flaco favor a nuestros clientes y a nosotros mismos si no fuéramos a su vez transparentes con nuestra gente. Gestión de personas en una empresa de comunicación en CREAB me parece una medida inteligente que la hagan las empresas de comunicación, efectivamente, pero no es muy habitual, lo será, yo creo. Que a partir de ahora, y se beneficiarán realmente las que han tomado la decisión, como es el caso de la compañía que nos acompaña hoy. Enseguida les presento a más contertulios aquí en el Foro de los Recursos Humanos para abrir la tertulia. Empleo y formación, protagonistas en el Foro de los Recursos Humanos. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Y agradezco a todas las personas que nos dan ideas, también opiniones, para lanzar en esta tertulia que es abierta al mundo de la empresa, de las personas, al mundo de los recursos humanos aquí en Capital Radio. Vamos a darle la bienvenida a Elena Jiménez, directora general de SPIC. Querida Elena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Fran. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos hablando también de Elena como una experta también en temas de comunicación, me consta, yo no sé si lo va a decir ella, pero yo lo digo, y también de grandes organizaciones. Ella se dedica pues a todo lo que son idiomas, Yo creo que hay una amplia paleta de programas de formación que tenéis en marcha. Más de 7 millones de alumnos, 1.500 organizaciones, empresas interesantes. Bueno, cuéntanos algo de tu organización y de lo que estamos hablando, de tus primeras opiniones sobre la comunicación, porque en vuestra empresa también se da mucho. Pues buenas tardes de nuevo, buenas tardes Fran, buenas tardes a todos. Spix es una empresa multinacional de origen alemán, pero presente en más de 80 países. Nos dedicamos exclusivamente a la formación en idiomas, inglés, francés, alemán, italiano y español. Y lo que ayudamos es a mejorar la comunicación en las organizaciones, porque al final lo que quiere el Departamento de Recursos Humanos es que los equipos se comuniquen, ya sea una comunicación de cara al cliente externo, como una comunicación interna. Cada vez más con empresas internacionales es necesario mejorar la comunicación de los equipos y muchas veces nos encontramos con obstáculos idiomáticos y culturales, y son las áreas de recursos humanos las que tienen que gestionar esa dificultad, ¿no? Desde Spix tenemos más de 20 años de experiencia en ayudar a las organizaciones a mejorar sus habilidades de comunicación, enfocado desde luego al tema de los idiomas, pero los idiomas en la empresa. Que tu gente, cuando vaya a una reunión, sea operativa, que se entere de las cosas. Vamos. Y qué importante es la comunicación también en eso. Gracias, Elena. La tertulia es abierta, siéntase libre todos de participar, de intervenir y de estar con nosotros hoy aquí con Lourdes Molinero, socia directora de Agathos Management. Querida Lourdes, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas tardes, Fran. Muchísimas gracias por estar con nosotros y opiniones que también conoces muy bien el mundo de la comunicación en las organizaciones. Y saludo a Esther Pascual. Querida Esther, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Ella es vicepresidenta del Comité de Engagement de GECON, de la Asociación de Ejecutivos y Consejeros de Madrid. Hace poco tuvimos aquí a su presidenta. Y directora internacional de desarrollo clínico Late Phase en AstraZeneca. Cuéntame esto último, tu rol, que estoy muy interesado. A nivel profesional, mi trabajo es con una empresa farmacéutica. Entonces, lo de late phase significa que en el momento que los medicamentos ya están accesibles para los pacientes, es cuando mi equipo un poco se implica y está observando qué es lo que pasa, ¿no? Si son medicamentos seguros, si realmente el paciente tiene todo el beneficio que se presupone desde el momento en que se hace todo el desarrollo de ese medicamento. Y en una asociación, la de ejecutivos, ejecutivas y consejeras, donde hay muchísima directora de recursos humanos, ¿no? Sí, o sea, la asociación nace un poco a raíz de un programa de alta dirección que se imparte en ESADE y en principio se da como una formación para mujeres directivas, un poco para ayudarnos también a identificar áreas de mejora para mujeres. En particular se habla mucho de networking y algún aspecto que yo creo que lo habéis tratado ya en algún foro anterior. Pero a raíz de este curso, pues un poco nace la inquietud de todas las alumnas un poco por asociarnos, crear esta asociación de mujeres directivas, que lo que buscamos un poco es seguir creciendo, ¿no? O sea, llegar a ser ejecutivas o consejeras dentro del panorama empresarial español, tanto las empresas del IBEX 35 como multinacionales como en la que trabajo yo, ¿no? Y el 21, el jueves, tenéis una cita muy interesante en ESADE donde nos veremos. Sí, o sea, tenemos un programa que llamamos Talentos sin Género, Compromisos sin Género. Uh-huh. Y ahí pues tratáis aspectos muy interesantes donde la comunicación también juega un papel importante, ¿no? Sí, fundamental. Yo creo que, como decía Elena hace un momento, la comunicación es clave, o sea, sobre todo un poco por intentar llegar a todo el mundo y que todo el mundo entienda lo que se quiere decir. Bueno, pues no es que esté solo ante el peligro de tres directivas, eficientes y muy interesantes a la hora de preguntar, pero queréis preguntarle algo a Javier, sacar alguna cuestión, estamos en la tertulia, además de lo que consideréis. Sí, yo creo que me parece súper interesante, Javier, el cambio que has hecho de un mercado maduro como es el de la abogacía, pero no solo eso, sino puramente tradicional. La carrera es la carrera, la titulación ya se sabe cuál tiene que ser, a pasar al mundo de la comunicación, que está sufriendo un cambio estrepitoso. Te hablaría de los últimos 4 años, no yéndonos más atrás. A mí me parece apasionante porque, quiero decir, que antes hablaba Fran de la digitalización en los recursos humanos, que por supuesto es un campo, y yo en algunas de las empresas que asesoro justo es en todo este campo de la digitalización, pero es que el mundo digital en la comunicación está haciendo que se transforme el modelo de negocio. De hecho, dices, vosotros, como tantas, habéis pasado de ser una agencia de comunicación a ser una consultora en comunicación. Luego, esto supone un cambio también en esos perfiles y esas especializaciones de la gente. ¿Cómo vais a afrontar esto en una empresa, además, bueno, que tenéis un tamaño complicado, porque es el tamaño que no eres ni pequeño ni grande, y que ¿cómo lo hacéis esto? Porque requiere mucha inversión, mucho en desarrollo, quiero decir, de las personas. Sí, sí, sí, sin duda, y efectivamente, empezando por el principio, el sector de la abogacía efectivamente es maduro, es muy, muy rentable, y es verdad que no es precisamente el lugar donde, bueno, donde la innovación o la creatividad tiene seguramente más espacio. Y probablemente es normal porque, insisto, la rentabilidad... Bueno, mejor que no haya creatividad en abogacía. Porque... Sería peligroso, ¿no? Y la rentabilidad es muy alta, efectivamente. ¿Cómo hacemos en CREAB? Efectivamente, el mundo digital es el futuro y el presente. Y el presente, el área nuestra digital, que es algo realmente transversal, porque hay un departamento como tal de comunicación digital, pero que es algo transversal porque en comunicación... corporativa, es que la comunicación ahora, exacto, está, como descuides esto, es digital y cada vez más. Bueno, efectivamente, es bueno, lo urgente, por ejemplo, es cuando hablábamos antes de lo importante y lo urgente es cada día, entre comillas, tener que contratar a alguien más para el equipo de digital, con una especialización técnica brutal, uh-huh. Porque es claro, son conocimientos muy, muy, muy específicos. Y no es sencillo, pero desde luego ese tren no lo podemos perder, porque por encontrar y fidelizar a ese talento tan, tan, tan concreto, pues va a pasar el éxito de la compañía. Uh-huh. A mí me ha llamado la atención, Javier, la media de edad que comentabas para vuestra empresa, ¿no? O sea, menos de 30 años como una edad media me parece muy joven. Y mi pregunta quizás sería... ¿cómo trabajáis desde vuestra empresa cuando tenéis que aproximaros a otra empresa donde os encontráis todo lo contrario, ¿no? O sea, una media de edad que está por encima de los 40, 50 años, que pueden ser bastante... rechazar un poquito, quizá, ¿no? Todo lo que son medios sociales y que ven más los riesgos que las oportunidades. Bueno, yo creo que al final algo que es común a todas las empresas de servicios profesionales, consultoras, auditoras, etcétera, es... nosotros vivimos de la confianza, del conocimiento y de la confianza que le damos al cliente. Y muchas veces el cliente, efectivamente, de primeras, pues puede ser un poco escéptico o un poco reacio a determinada solución que le podamos dar. Pero en un momento determinado, cuando ya nos conoce, ya puede confiar más en nosotros, intentamos arriesgar, entre comillas, un poquito más. Fíjate, nosotros somos expertos en esto y si funciona mal... la propuesta, pues volvemos a lo que tú crees conveniente, pero vamos a intentar, no arriesgar, sino innovar, digamos, o crear, o añadir alguna solución nueva. Y yo creo que es realmente, nosotros hacemos también muchas encuestas de satisfacción entre nuestros clientes, uh-huh. y algo que valoran siempre los clientes es esa proactividad. No solo que hagamos bien el trabajo que nos encargan, sino... si proponemos o no proponemos otras cosas, otras posibilidades. Es decir, yo creo que esa es la clave. No contentarnos con hacer bien lo que nos demandan en concreto los clientes, sino tratar de proponer nuevas cosas. Pero yo creo que es que ahora también todo el mundo de la comunicación pasa lo mismo en recursos humanos. Quiero decir, yo estoy en una empresa de digitalización y ahora mismo y en comunicación pasa, tenemos área de comunicación y... las empresas buscan ahora mismo ya, por eso la transformación de agencia a consultora, uh-huh. porque necesitan ese asesoramiento. O sea, antes iban a la agencia de comunicación y decían, pues mira, quiero hacer un impacto de tal porque vamos a lanzar una nueva línea de negocio o un nuevo... Ahora no, ahora por lo menos lo que yo me encuentro es que lo que nos piden es, oye, mira, esta es mi situación, ¿cómo puedo afrontarla y cómo me podéis ayudar? Y claro... la comunicación en digital va más allá de las redes sociales. O sea, todo el mundo piensa comunicación digital, redes sociales. Pero quiero decir, hay mucho más. Mucho, o sea, es decir, el Big Data, o sea, ahí descubren un Mediterráneo cuando les hablas cómo explotar uh-huh. el Big Data. Todos hablan del Big Data, pero nadie sabe realmente en qué consiste. Entonces, claro, me parece que ahora mismo todas las compañías que nos dedicamos a temas de asesoramiento en los campos que sean, y tú decías cómo desde Recursos Humanos te están pidiendo implicación, cosa que me parece buenísima, porque yo considero que todos debemos estar implicándonos en todas las áreas de comunicación y de comunicación digital, porque es que es la vida misma. Es decir, ¿no? Ahora, decía antes Fran, la gente decide a qué empresa se incorpora cuando tiene varias ofertas. Bueno, pues para eso los que estamos tenemos que saber qué contar para que... Y entonces en todas las áreas de la organización. Elena, ¿no? Tú tienes más de 13 años de experiencia en consultoría de formación y también conoces muy bien. ¿Cuál es tu visión? No, yo quería seguir el hilo de lo que ha lanzado Esther, de ese equipo joven que tienes, ¿no? Con mucho millennial, que tienen una manera diferente de aprender. Y antes que has hablado del tema de la formación, ¿cómo enfocas tú la formación en un colectivo tan diferente? Pues teniendo en cuenta que esta gente joven tiene unas maneras de aprender distintas, ¿no? Más inmediatas, más rápidas, que requiere otros medios. También lo lanzabas tú, Fran, al principio, ¿no? Nuevas maneras, nuevos medios, tienes los móviles, ¿no? En el que puedes hacer todo. Entonces quería preguntar un poco, Javier, por tu punto de vista como responsable de formación, de la formación de ese equipo. Y también preguntarte un poco, puesto que sois una empresa internacional, ¿cómo llevas ese cambio, esas diferencias culturales que hay, ¿no? Porque nosotros que trabajamos en una empresa alemana, bueno, pues somos parecidos, pero no tanto, ¿no? Y a veces en la comunicación de los equipos se nota esas diferencias culturales, aunque seamos europeos, pues no somos tan parecidos a veces, ¿no? Entonces, esos dos temas. Bueno, lo primero, algo que no ha cambiado o no ha cambiado dramáticamente es que creo que sigue siendo importante que nuestra gente tenga formación técnica por un lado y en habilidades por otro. Esto ya no es nada nuevo, digamos. Técnica y además, claro, la formación técnica es muy distinta, en nuestro caso, pues por las distintas áreas y por los distintos, muy distintos tipos de clientes que nuestros consultores tienen. Entonces, la formación técnica es fundamental y se presupone, ¿no? Y en habilidades también, y más personas que tienen que estar persuadiendo, convenciendo, dando valor añadido a los clientes a través de la comunicación. Eso por un lado. Preguntabas tú cuál es el secreto o cómo podemos hacer para que nuestros clientes internos, nuestros empleados, compren esa formación. Pues obviamente involucrándoles, no poniendo o no proporcionando una formación que no haya sido demandado por ellos, que no vean que es importante. En cuanto al fondo y en cuanto a la forma también. Es verdad, los canales, las herramientas, las modalidades de formación han cambiado radicalmente, sí, en los últimos años. Y el último punto que preguntabais sobre la diversidad, claro, la diversidad es ya lo principal, ¿no? Esto, no sé si, como yo soy de los jóvenes cuarentones de la compañía, no sé si es por esto, pero cuando yo estudiaba en la facultad se hablaba de igualdad, igualdad, igualdad, igualdad. Se hacía mención al artículo, pues ya no sé si es el 14 o el 24 de la Constitución, y se hablaba de la igualdad. Y ahora, y creo que es una mejora, hablamos de, o debemos hablar de la diversidad. Y la diversidad no solo es de culturas, de países. En una misma organización como en la que yo estoy, de 100 personas, afortunadamente hay gente muy distinta, gente que viste de una manera muy diferente, gente que piensa de una manera distinta. Y eso es enriquecimiento. Suena un poco atópico, pero es la verdad. Y añade una dificultad añadida, interesante, divertida, que es precisamente no podemos gestionar a 100 personas igual, sino que habrá que gestionar, no diría de 100 maneras distintas, pero sí de unas cuantas maneras distintas a las diversas personas. Bueno, tenemos ahí a la vuelta de la esquina el miércoles el foro de Davos. Como sabéis, no me voy de la comunicación, bueno, pero luego regreso. Pero como estamos en tertulia, podemos sacar todo lo que queráis. Y bueno, el tema de empleo, de recursos humanos, de revolución y de competitividad va a ser muy, muy importante. Decía yo en el comentario que todo lo que uno quiera sobre revolución digital. Pero no olvidemos que el que genera oportunidades, el que evoluciona o se desarrolla la organización, somos las personas, ¿no? Somos las personas, no podemos olvidarlo. Bueno, pues hay que tener también cuidado con eso, porque en Davos se habla de que se pueden perder 7 millones de empleos por esa revolución industrial. Se pueden ganar en otra índole en cuanto a desarrollo y sinergias digitales. Pero al final, entre unas y otras, el déficit es que perdemos empleo en todo el mundo, 7 millones de empleo por esa revolución industrial, donde la comunicación pues juega un papel importante, con los temas que habéis sacado de revolución digital y tal. No sé qué opináis de esto. Miro a Elena. Bueno, yo creo que los directores de recursos humanos, los equipos de recursos humanos han de estar muy preparados para estos cambios. Ahora es un momento de inmediatez, de adaptación, y lo que tenemos que trabajar es para que nuestros equipos estén adaptados. Desde luego, también otro de los retos es la retención, la captación y retención del talento, ¿no? Muy vinculado con esto que comentas, Fran. Creemos que, y es nuestra tarea, ayudar a las organizaciones a captar el mejor talento y retenerlo. Puesto que, bien, se van a destruir un montón de puestos de trabajo, pero también se están creando nuevas oportunidades constantemente, ¿no? Sin duda. Y entonces hemos de estar muy a la par las organizaciones, en este caso SPIX, que colabora con, tú lo mencionabas antes, Lourdes, ¿no? Cómo asesoramos a las organizaciones para que todos estemos preparados para este cambio. Y esa inmediatez implica nuevos medios, en nuestro caso, en lo que somos expertos es en aprender, implica nuevos medios, nuevas maneras y nuevos perfiles, efectivamente. Pero ahora lo que tenemos que estar es todos preparados para ser ágiles. ¿Cómo se nota eso en el sector farmacéutico, Esther? Pues yo creo que nosotros somos un poco más lentos a la hora de aplicar todas estas nuevas tecnologías. Vamos un poco a la cola de empresas que son más tecnológicas. Pero aún así estamos viendo que todo el tema de redes sociales es muy importante para los pacientes. Entonces, por lo menos en AstraZeneca se está trabajando mucho por intentar que la compañía sea más visible en este entorno. Yo lo que quería comentar, un poco al hilo de lo que estaba diciendo Elena, más como usuario que como parte de recursos humanos, para mí yo creo que es importante el tener la oportunidad de reciclarnos, ¿no? O sea, recursos humanos puede poner los medios para que la gente que está dentro de las empresas, pues un poco seamos capaces de mantenernos al nivel de los cambios que se están produciendo, ¿no? Y quizá si no tenemos esta ayuda dentro de la empresa, pues puede haber casos de, como lo que estabas describiendo, Fran, ¿no? De que haya un montón de pérdida de talento porque nos falte todo el tema de la digitalización, o sea, no somos directivos digitales, ¿no? Yo creo que esto de Davos que se anuncia son los lógicos cambios de las sociedades. Es decir, que gracias a que han pasado esas cosas estamos hoy hablando de digitalización, ¿no? Entonces, pasamos una revolución industrial, la diferencia fundamental está en que la velocidad del cambio de lo que fue la revolución industrial no tiene nada que ver con la velocidad del cambio que supone la digitalización y la revolución digital, ¿no? Y me parece que estoy de acuerdo con lo que dices del reciclaje, pero yo siempre, como directora de recursos humanos de multinacionales que he sido y luego como consultora, creo que hay algo que es importante y que en otros países cuesta menos, pero por nuestra cultura de españoles, quiero decir que tenemos que tener una iniciativa personal en la formación. Y esto va en línea con lo que estábamos hablando con Javier. Todas estas personas más jóvenes eso lo tienen intrínsecamente. Por eso no entienden que les convoquen a un curso o que no sé qué, porque es que realmente ellos tienen una iniciativa también y tienes que contar con ella. Y creo que eso es lo que muchas veces falta. O sea, cuando vemos que viene el cambio, decimos, pues a ver qué nos hacen para que nosotros nos pongamos en línea o para que yo pueda afrontar esto. No, perdona. O sea, ¿tú por dónde? ¿Dónde ves tú tus carencias? ¿Qué quieres hacer? Y no todo te lo tienen que dar en casa tampoco. O sea, es decir, tú también puedes organizarte online, hay millones de cosas. Entonces yo creo que esto es una parte importante para evitar esto, pero no. Yo soy muy amiga de lo privado y menos de lo público, entonces también en esto me parece que es importante que no solamente hay que salir con pancartas de cómo me vais a solucionar esto, sino qué cosas vamos a hacer. Y eso, los directores de recursos humanos ahí y todos los comités de dirección en su conjunto juegan un papel muy importante, porque eso también se va generando en la actitud de los empleados. Si tú sigues funcionando paternalista y buscando el solucionar, es como a los niños. O sea, si tú les vas solucionando desde pequeños los problemas, no sabrán cómo moverse en la vida, ¿no? Y hay que tener ese ten con ten. Y esto me parece que es fundamental, ¿no? Y que bueno, es parte de esa revolución y de ese cambio que tenemos que afrontar todos, ¿no? Bueno, el interés también de cada uno por formarse cada día y no esperar a que se le forme en la organización. O que te dé miedo, ¿eh? Sí, ¿no? O que no tengan tiempo tampoco, o que eso de conciliar no da tiempo. En fin, muchísimas cosas. ¿Me dejáis que haga un paréntesis en esta tertulia? Porque hoy se ha presentado en Madrid el primer observatorio de siniestralidad laboral, en el que, bueno, se exponen, se han expuesto las conclusiones sobre los principales indicadores de siniestralidad laboral en 2015 y las vamos a conocer aquí en directo en el foro de recursos humanos, porque nos acompaña Creo que está en línea Vicente Aparicio, director general de Asepeyo. Don Vicente, encantado de saludarle. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, se ha presentado este observatorio de la siniestralidad hoy laboral por parte de Asepeyo esta mañana en Madrid. ¿Qué grandes Perfecto. Conclusiones podríamos poner encima de la mesa de esta tertulia del Foro de Recursos Humanos, don Vicente? Bueno, primero que la siniestralidad laboral está creciendo, no de forma importante, pero sí creciendo, porque también está creciendo la contratación laboral. Llevamos 2 años de crecimiento porque la crisis que empezó en el 2008 se ha visto ya no superada, pero sí empieza a haber brotes verdes, y esto significa que se generan más contratos de trabajo. Lógicamente, y por desgracia, a más contratos de trabajo también se crece una punta de la siniestralidad. Pero puedo decir que aunque haya un cierto crecimiento, no es en absoluto alarmante. Ese es un dato. El otro dato es que del análisis de toda esa siniestralidad, hablamos de unos 80.000 accidentes con baja que ha registrado Asepeyo en el año 2015, pues hemos visto que existe un porcentaje de ellos, un 2% de ellos, en los cuales no hay, digamos, según las partes del accidente, establecida una preventiva en la empresa. Y que otro 19% de estos accidentes no se ha hecho la evaluación de riesgos. Por tanto, entendemos que ahí hay que seguir mejorando en aspecto preventivo, que ya estamos muy adelantados, pero que esto denota que todavía hemos de hacer algo más en materia preventiva. Hemos de invertir, no es una inversión como un coste, sino que es una inversión porque se traduce en mejoras de los puestos de trabajo y seguridad por parte de los trabajadores. Sí, sí, ese 35... Por tanto, ese es otro de los datos. El 35,4% del leo de estos accidentados se produjeron en trabajadores con menos de un año de antigüedad, ¿no? Efectivamente, ese es otro de los datos. De ese total de accidentes, un 35% llevaban en la empresa menos de un año de antigüedad. Y en los 3 primeros años pasa del 50% de los accidentes. Y tal como avanza la antigüedad en la empresa, quizás contrariamente y desmintiendo algunos bulos, pues ahí va descendiendo notablemente la accidentalidad. Bueno, pues con el objetivo de reconocer, don Vicente, por último, aquellas empresas que han destacado por sus proyectos en materia de prevención de riesgos laborales para contribuir a la disminución de la siniestralidad, Asepeyo celebra esa cuarta edición, ¿no?, de los premios Asepeyo a las mejores prácticas preventivas el 19 de enero en el Palau de las Artes de Reina Sofía de Valencia, y hay muchas empresas con nombres y apellidos que podemos mencionar que son los galardonados, ¿no? Sí, en efecto. ¿Cuáles son algunas de esas empresas? Mire, el Grupo Acciona es uno de ellos, que se presentó. La Universidad Autónoma de Madrid es otra empresa. Astilleros Canarios es otra empresa. Es decir, son empresas, Faurecia, Automoción, otra empresa. Pero no se trata tanto si son o no tan importantes, sino que son empresas que han acreditado unas medidas preventivas que han aplicado junto con los trabajadores en la empresa, y que se traduce en un decremento y, en algunos casos, desaparición de la siniestralidad. Eso es lo que se premia. Invertir, formar, estar con los trabajadores, hacer que ellos participen y que eso se traduzca en las nulas pérdidas laborales como consecuencia de los accidentes. Esto es una decisión que adoptó la Junta Directiva de la Mutua, instituyó estos premios y procuramos acercarlos a cada comunidad autónoma. Y este año pues lo hacemos en la comunidad autónoma valenciana. Muy bien. Don Vicente, ¿cómo ve, por último, brevemente, el 2016, una empresa tan interesante como Asepeyo, todo el entorno laboral? Lo vemos, hemos de ser optimistas. Llevamos 2 años con crecimiento de contratación y, por tanto, somos optimistas. Somos optimistas desde el punto de vista de que, a pesar de esa siniestralidad, no es aquella siniestralidad de otrora, donde había un cúmulo de accidentes. Ahora los hay, pero ha descendido mucho comparativamente con otros momentos. Y por tanto estimo que desde el año 2000 el país ha mejorado sustancialmente en los puestos de trabajo, y eso es muy importante para el trabajador. Saber que cuando llega una empresa encontrará respaldo del empresario, encontrará prevención. Esto no evita, evidentemente, que haya empresas, a lo mejor, pues que sean incumplidoras, por descontado. Claro, pero que en su mayor parte, las empresas lo están haciendo realmente comprometidas con el trabajador. Muy bien, Vicente Aparicio, director general de Sepello, muchísimas gracias por estar en directo aquí en Capital Radio, en de el nada. Foro. Muy buenas noches. Encantado. Buenas noches. Dios, buenas noches. Le da usted un abrazo a don Ricardo Alfaro, el subdirector general, ¿eh? Muy gracias, bien. Gracias, parte. Adiós. Y por esta mesa de trabajo pasan voces muy interesantes del mundo de los recursos humanos. El otro día tuvimos oportunidad el viernes en el entorno de personas y el mundo de la salud, en Valor Salud, de charlar un rato con Salvador Sanchís, director de gestión de personas de Ribera Salud. Tenía mucho interés en traerlo aquí. Bueno, sí, yo creo que si algo nos define en el grupo precisamente es la particularidad o la peculiaridad de las personas que lo conformamos. Ribera Salud no es más que el conjunto de personas que estamos todos los días trabajando por una sanidad pública que entendemos que tiene que mejorar constantemente. Como bien dices, empezamos en el año 99 en Alcira con el Hospital de la Ribera y con un nuevo modelo de salud que se implantaba en aquel momento en España. Tras estos 17 años de andadura, bueno, pues hemos estado y estamos presentes en otros proyectos también de concesión administrativa y siempre gestionando sanidad pública, tanto en la Comunidad Valenciana como en la Comunidad de Madrid. Y bueno, y con muchas ganas de seguir insistiendo en que nuestro sistema sanitario público es uno de los mejores en el mundo y no soy yo la única persona que va a reconocer esto, pero que sin duda se enfrenta a muchos retos que tenemos por delante, que estamos trabajando en ellos, que aportamos alternativas, que somos un grupo que intentamos liderar siempre ciertos cambios que quizá desde la perspectiva pública son más difíciles de afrontar y que creo que la iniciativa privada en ese sentido es más flexible para poder ponerlos encima de la mesa. Uh-huh. Estaba escuchando a Fernando y la introducción que hacíais de la calidad. Yo creo que lo más importante, y es algo que nosotros siempre tenemos muy presente, es que desde la dirección de gestión de personas, como nos gusta o me gusta por lo menos denominarlo, no vayamos en otro sentido. Yo estoy totalmente de acuerdo, la calidad es algo que no podemos renunciar a ello, no estoy diciendo que la tengamos que tener, soy consciente de que tanto en la sanidad pública como privada de este país existen altos índices de calidad y hay que refrendarlo. Y por lo tanto, la política de la gestión de personas tendrá que hacer cosas para que esto sea realmente una realidad, involucremos al profesional, como ya se ha dicho en esta mesa, y si ese es un reto que tenemos que afrontar, lógicamente lo tendremos que hacer desde los profesionales en todos los ámbitos, médicos, enfermeros, personal no asistencial, etcétera, que existen en los hospitales, tanto públicos como privados de este país. Oye, para empezar la tertulia ya está abierta, vamos a hablar de recursos humanos, lógicamente estoy muy interesado en conocer también cosas de Ribera Salud, que es nuestro invitado hoy, pero he leído que en Harvard el modelo de gestión de Ribera Salud, bueno, se estudia en profundidad. Además de en Harvard, yo quiero conocerlo y aquí las claves fundamentales en tu opinión, resumiéndolo, claro. Bueno, yo creo que fue una alegría para todos, ¿no? El que el año pasado llevábamos años trabajando con Harvard, se pusieron en contacto con nosotros para estudiar bien, qué tenía de particularidad, ¿no? Este modelo de gestión y cómo se hacían las cosas. Llevamos años trabajando con ellos y finalmente se ha publicado y el año pasado la primera sesión que se dio en la Universidad de Harvard con estudiantes, sabéis que se utiliza el método del caso, como todas las escuelas de negocio prestigiosas, y el caso y el modelo de salud de Ribera Salud está como caso en Harvard. El año pasado, a finales de año, fue la primera vez que se exponía el caso en clase. Tuvieron la oportunidad de estar el consejero delegado de Ribera Salud, Alberto de Rosa, como invitado, y una satisfacción por nuestra parte que una universidad como Harvard nos tenga como caso de éxito y caso para estudiar ante la comunidad universitaria como uno de los casos más relevantes. qué tiene de particular el modelo y por qué Harvard apuesta por... Bueno, por, yo creo que es, como siempre digo, una alternativa a los modelos tradicionales en este país de prestar una sanidad pública gratuita, universal, que mejore todos los días y que aporte también eficiencia y sostenibilidad al sistema tan necesario en estas épocas pasadas como la que hemos vivido en los últimos años. En esto se fija Harvard, cómo somos capaces precisamente de equilibrar, ¿no? O seguir estando a la vanguardia de cambios y modificaciones y poner al ciudadano, no nos gusta llamar paciente, sino ciudadano, en el centro del sistema y con todo lo que tiene alrededor, con una gestión clínica actual, con los medios tecnológicos, las nuevas tecnologías de la información puestas a disposición del ciudadano y, por supuesto, el pilar de las personas, de los profesionales, cómo somos capaces con todo ello de poder aportar al sistema esa sanidad que se merece a un coste inferior a que lo hace, digamos, la Administración Pública Sanitaria. Salvador Sanchís es director de gestión de personas de Ribera Salud. Le agradezco muchísimo sus opiniones aquí en el Foro de Recursos Humanos. Bueno, Javier, para acabar, ¿alguna conclusión hablando de retos? Tú eres también miembro del Club de Recursos Humanos de SADE y estás muy en entorno de la comunicación, es decir, muchas cosas que hacer, ¿no?, en el entorno de recursos humanos y comunicación, ¿no? Sí, yo creo que, por decirlo en una única frase, afortunadamente volvemos otra vez a poder hablar de desarrollo, de coaching, de trayectoria, de carrera, después de tantos años hablando de downsizing, de headcount, de reducción, de despidos. Afortunadamente, aunque todavía la situación es la que es, pero estamos hacia arriba, sin duda. Javier Moreno, un placer verte en este entorno, en el nuestro, en el mundo de la comunicación, y un saludo a todos los hombres y mujeres de tu compañía de Cread. Gracias por estar con nosotros. Un placer, gracias. Oye, nos vamos a poner una música que le gusta mucho a Javier, esta, para acabar. Bueno, realmente hemos acertado cuando el estilo te gustan, ¿no? Sin duda. Elena Jiménez, la primera vez que te sientas con nosotros, pero no será la última. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas noches. Eso espero, Fran, gracias a ti. Buenas noches. Querida Lourdes, me alegra mucho verte. Hasta una nueva ocasión. Muy buenas noches. Muchas gracias, Fran. Hasta pronto. Y Esther Pascual, nos vemos el jueves, ¿no?, en SADE. El jueves a las 7 de la tarde en SADE de Madrid. ¿Eh? Vamos, es un foro para directores de recursos humanos y lo que queremos también son CEOs en España. O sea que encantados de teneros a todos por allí. Muchísimas gracias por estar gracias con nosotros. A ti, buenas noches. Y gracias a todos ustedes, queridos amigos. Vamos a estar muy pendientes para el lunes que viene de este miércoles, valga la expresión, de lo que ocurre en el foro de Davos, porque es muy interesante, ¿eh?, todo lo que se va a hablar sobre crecimiento, competitividad. Se va a analizar, en definitiva, el impacto de esa revolución de Internet en el empleo y en la refinición de capacidades profesionales. De eso vamos a hablar el lunes aquí en el foro de los recursos humanos con algunos expertos. Daniel Mateos fue responsable de que todo sonara tan bien. Y todo el equipo de producción con todas las personas, Rubén Gómez Rico, y especialmente a todos los directores de recursos humanos y hombres de dirección que nos cruzamos, que nos llaman, que nos encontramos y nos dan sugerencias. Todos ellos hacen el programa con nosotros. Les esperamos el próximo lunes aquí en Capital Radio con el foro de los recursos humanos para todos ustedes, con contenidos de primera línea que interesan mucho a las empresas, que luego enseguida lo tiene ya volcado también en la sintonía de Capital Radio, en los podcast, en el foro de recursos humanos, y lo puede escuchar cuando quieran. Que sean felices. Muy buenas noches.